COVID mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos aquí en la M690 con nuestro amigo Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar con nuestra amiga Natacha Bianchi, que por hoy tiene una cierta cantidad de años y que ya mañana tendrá otra, así que quienes la conozcan sepan que mañana se cumple años. Digo, regalitos, esas cosas, que manden. Y estamos también acá con nuestro compañero de co-conducción, como él dice, que es Luis Angio. Coco, ¿cómo estás, Cristina? Bien. Uy, ¿ves? Me olvidé de algo para este programa. Me hiciste acordar. ¿Qué te olvidaste? ¿La gallina? Y que en esta semana recordamos el tema de la tartamudez. Bueno, la semana que viene vamos a llamar a alguien que trabaje el tema de tartamudez, para recordarlo un poquito. A nuestra amiga María Marta Guevara, seguramente del Hospital Gutiérrez. Uh-huh. Por ahí seguramente vamos a llamarla. Bien, ¿qué tal, Luis? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Ah, ¿todo bien? ¿Qué pasó? Hola, hola, hola. Oh. ¿Qué pregunta? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Va, todo no sé, y todas. Para algunos no será tan bien, para otros será bien y para otros les será indistinto, ¿no? Digo, después de ayer, de las elecciones. Sí, a mí me dio una pena porque la verdad que merecíamos ganar. Por el corazón, por la camiseta, por los colores, porque los muchachos llevaban todo para ganar ayer. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Nos no pasaron ganaron. Por arriba. Eran mucho mejor los otros. Bueno, se bueno, igual sabía, vamos a jugar el tercer o cuarto puesto, dicen, ¿no? Se sabía que eran mucho mejor, bueno, pero igual hicieron un buen partido, pero sí. Nada, está bien. Estamos hablando del partido de rugby, ¿no? Digo. De lo sí. Otro. ¿Vos de qué estabas hablando? Hablamos. No, no, después hablamos de. Ayer pasaron algunas cosas. Ayer algunos se conmovieron, otros quedaron sacudidos, otros quedaron anonadados. Ah. Y otros no entienden todavía nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así que, bueno, después charlaremos un poquitito así, abuelo de pájaro. Sobre las elecciones y algunos algunas apreciaciones, ¿no? Bueno. Igual uno, yo por lo menos lo que recogí en el trabajo fue como una sensación de qué pasó. Uh-huh. ¿No? De qué pasó, como sea, pero qué pasó, ¿no? Una cosa así como y como una cierta. No sé por qué tampoco, si estaba tan justificada o tenían tanto argumento para darme, pero como una sensación de nos estamos equivocando de vuelta, qué va a pasar, no sé. Es una sensación bastante dura, por lo menos lo que se vio en donde yo trabajo. Donde yo trabajo puede se ser, vivió así. Puede ser. Igual, bueno, nada. El que dice nos equivocamos de nuevo se acordó tarde, tenía que haberlo pensado antes. Y sí, pero a ver, ¿cómo hacemos para que muchos piensen no equivocarse? Porque el tema es el número. Y bueno, que viva, con el resultado del lunes, uno después. Y bueno, pero el tema es el número. El tema es pensar antes. Si te pasan por arriba con un 30, un 40, juntas a todos, son como un 60, un 70, y vos llegaste a un 4, un 5, ¿cómo hacemos para remontarlo? No se va, digo. Hoy vamos a ver si charlamos, cambiando de tema, con la doctora Analía Más, porque va a haber un cine debate este viernes, que va a estar muy interesante, yo voy a ir, un amigo mío, Luis Otero, también va a ir, que es sobre familias por la diversidad, o sea, los distintos tipos de familias, mejor dicho, ¿sí? Sí. Bueno, después le vamos a contar, lo vamos a hablar con la doctora. Uh-huh. Acerca de ese tema. Tenemos jornadas también esta semana, son las jornadas de fonobiología, se vienen las jornadas del Hospital Pirovano. Vamos a hablar un poquito también del Hospital Durán, haciendo historia de cada uno de los centros de salud que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Y hablando de los trabajadores de la salud, vamos a ver qué es lo que está pasando en algunos de los hospitales que son, digamos, como históricos, históricos no solamente por la cantidad de años que tienen, sino porque son emblemáticos dentro de lo que es la salud pública, en este caso ubicados dentro de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, como es el Hospital Gutiérrez, ¿sí? Que es un hospital emblemático con una carga emotiva, cultural, social, muy fuerte, y que está sufriendo, bueno, distintos embates de este gobierno, de este tiempo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, veremos qué está pasando por allí. Bien, y bueno, tendremos temas musicales que tienen que ver obviamente con lo que nos va pasando en el día a día y con gente que va cumpliendo años y recuerdos y cosas, y que todo, como decimos, todo se engancha con todo. Así que hacemos un cortecito, le pedimos a nuestra amiga Natacha, y cuando volvemos voy a hacer la línea de comunicación, que me olvidé. Ojo. Oíd Mortales. Estamos en Oíd Mortales. Y nuestras vías de comunicación son a través del email oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestro Facebook oidmortales2011, a través de una línea telefónica a la que ustedes pueden llamarnos, que es el 3533-1744. Y si quieren volver a escuchar este programa, pueden volver a hacerlo a través de www.laretaguardia.com.ar, martes y sábados a las 13 horas, jueves a las 19 y domingos a las 17. Si no, a través de la radio del Aprendiz Medios, los martes a las 19, y si no, a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, en su página, la rnma.org.ar, los miércoles a las 20. ¿Sí? Muy bien. Si les parece, les cuento brevemente lo que va a suceder esta semana, este jueves y este viernes, en la Facultad de Medicina, en el primer piso de esta Facultad de Medicina, ahí en Junín, en Paraguay, entre Junín y Uriburu, lo que se llama el Salón de los Bustos, ¿sí? A partir de las 8 de la mañana se van a desarrollar las jornadas de residentes y concurrentes de fonobiología del gobierno de la ciudad, presididas por sus coordinadoras, las fonobiólogas Marina Blasco y Ana Fuchs, y van a estar presentes personalidades del Ministerio de Salud de Nación, como el doctor Claudio Berardi y la doctora Laura Recoder. Y se van a presentar distintos trabajos realizados por los concurrentes y residentes, ya sea relacionados con vínculo y alimentación como bases del desarrollo neurológico y emocional de un niño, el seguimiento de alto riesgo de un niño, mejor dicho, de alto riesgo a través de la fonobiología. Se va a hablar de los talleres de estimulación cognitiva para adultos, algo que se hace en el Hospital Vélez Arfil. Se va a hablar también de traumatismos craneales, las compañeras del Hospital Argerich. También de rehabilitaciones en pacientes que han sufrido tratamientos de quimioterapia o de radioterapia. Bueno, dentro de las consecuencias que estos tratamientos pueden traer cuestiones que tienen que ver con una rehabilitación fonoaudiológica. Nuestras compañeras del Hospital de Clínicas presentarán trabajos sobre dificultades en el olfato. Y esto se va a desarrollar jueves y viernes, o sea, 29 y 30 de octubre, desde las 8 y cuarto de la mañana hasta las 3 y media de la tarde. También habrá otros trabajos sobre el abordaje interdisciplinario en pacientes con discapacidad, el perfil fonobiológico del castellano rioplatense en nuestros niños, y la experiencia del tratamiento de niños con fisura labio-alveolo palatina. Lo habíamos hablado varias veces con la doctora González sobre este tema, que esto lo presentan nuestras compañeras del ROCA, y mis compañeras del Pirovano y del Ramos Mejía en conjunto. Vamos a hablar de los factores de riesgo auditivo en los chicos. Así que bueno, vamos a tener distintos trabajos, son jornadas gratuitas, muy interesantes. Si no te inscribiste, anda directamente y te inscribís ahí en la puerta del salón del primer piso, y podés participar de las charlas que te interesen, uh-huh. y creo que va a estar muy bueno. Realmente todos los años está muy bueno. Y también agradecerle a Auritone, que siempre auspicia esta jornada y que nos ayuda, porque si no, de otra manera hay algunas cuestiones que nosotras no podríamos hacernos cargo, ¿no? Bien. Ah, el Macri no aporta. ¿Qué cosa? ¿No aporta para qué? Las jornadas. Sí, aporta, aporta. Aporta, a ver, espera, aporta. Importa, una puerta cerrada. Me acuerdo de Norberto Laporta. Ah, Laporta era un dirigente del socialismo, uh-huh. ¿no? Que vivía allá por Coghlan. Aporta, aporta cerrada. Aporta, no. Bueno, bien, sigamos. Bueno, o sea, no. Me quedó claro. ¿Te quedó claro? Sí, perfecto. Buenísimo. Eso sí, cualquier cosa es como dice Mauricio, llama al 147. Ajá. Pero turno en el Piravano no, porque no tenemos línea telefónica. Tenés que ir bien tempranito. Y con suerte, en algunos casos conseguís turno en alguno de los servicios y en otros tenés que ir viendo cómo haces. Bien, pero bueno, ahora ya, digamos, como dijo el programa anterior que hablábamos de Horacio, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta, que dijo que como el hospital estaba tan lindo, por eso la gente venía. Claro. Así que bueno, ahora que van a estar en la provincia de Buenos Aires, seguramente el caudal de gente de Capital va a bajar porque van a poner muy lindos los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Y quizá la gente va para ver cómo quedó, no para curarse ni para... Claro, sí, consulta. Pasan la mano a ver si está limpio, ¿viste? Cuando pasas el dedito a ver si hay polvito. Sí, sí. Está bueno. Sí, puede ser. Y si hizo un circuito turístico para el barrio del Papa Francisco, ¿por qué no puede hacer un circuito turístico para ir a visitar el Hospital Pirovano? Sí, o los otros hospitales, ¿no? O sea, vas haciendo una recorrida, vas viendo. Claro, ¿no? Por sí, eso un circuito sería una hospitales idea. Públicos. Claro, en uno te haces los análisis, en otro te llevas el tarrito de orina, en el otro te haces la placa de tórax. Sí, bueno, eso va a depender también de qué equipos funcionen en cada lugar, ¿no? Porque hay equipos que hace más de 8 años que no funcionan en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Así que estaría bueno también, ¿no? Bueno, bien. Si le parece a Natacha, podríamos empezar con algún temita musical de los que habíamos elegido. Y ya que mañana va a ser tu cumpleaños, elegilo vos, Nati. A ver, sorprendeme. Nunca se dijo esa frase. Sin poderte mirar. estar a la izquierda del cero. No me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero. Tampoco sirve dejarse pegar. Nosotros entendemos de que es una causa absurda y lógica, que no se condice los cargos que hoy se nos están imputando ante los hechos que ocurrieron. Es una locura pensar de que nosotros quisimos matar a alguien, que es de lo cual hoy se nos está acusando. Las comunidades mapuches no somos peligrosas, estamos en peligro. Hoy la provincia de Neuquén, pueblo mapuche, está resistiendo al avance petrolero, por lo tanto esta causa es una muestra del disciplinamiento que necesita la justicia para aplacar las luchas del pueblo mapuche hoy. El 26 de octubre se inicia el juicio contra Rel Muñancu, Martín Maliqueo y Mauricio Raín. Defendamos al pueblo mapuche de la justicia racista que busca condenarlos. Inicio de juicio 26 de octubre a las 8 de la mañana en Zapala. Y bueno, esta causa puede ser un juicio ejemplar para todos los mapuches, para todos los pueblos originarios y para toda la sociedad que hoy está cuestionando y está luchando en contra de este modelo extractivista que lo único que nos trae es la pobreza y la contaminación a los territorios. www.winkulnewen.com.ar. Oír Mortales. Seguimos en Oír Mortales. Y el tema que escuchamos fue Cero a la Izquierda, de un conjunto que se llama No Te Va a Gustar. Que debe tener que ver también con ayer, ¿no? No te va a gustar lo que pasó. Bueno, pero uno de sus integrantes, Emiliano Germán Branchiari Amarillo, va a cumplir años. Es un músico y compositor en realidad argentino, pero que se ha nacionalizado uruguayo, porque de muy chiquito sus padres se separan y su mamá se va a vivir a Montevideo y él se va con ella. Así que es hincha de fútbol también, acá dicen, bueno, que tiene una serie igual de cosas que lo siguen uniendo a la Argentina, como en este caso Boca Junior, pobre. Que va a ser. Y bueno, por eso el tema que pasamos, ¿sí? Luis, ¿querías comentarme algo? ¿O querés que yo te vaya contando algo del Hospital Durán? Es una historia interesante, ¿eh? Podemos, Carlitos Durán. Podemos contar algo del Durán que está allí en el barrio de Parque Centenario, más precisamente enfrente del parque, ¿no? Sobre la avenida Díaz Vélez y Díaz Vélez 5044, exactamente. Exacto. Carlos Durán, o Carlos Gustavo, como dirían en las novelas, Carlos Gustavo, nació en Salta. Su padre era un médico francés que había juntado bastante dinerillo y que a su vez se casó con una señora, una criolla, pero también de la selecta estirpe porteña, ¿sí? De doble apellido y demás. Bueno, tuvieron una vida bastante holgada. Se decía que era que Carlos Durán, el doctor Carlos Durán, era un tipo de muy arrogante, muy apuesto, muy cuidadoso de sus bigotes, ¿sí? O sea, muy minucioso en su vestir. Bueno, finalmente se casa y al poco tiempo de casarse, su mujer, lamentablemente, es afectada por la viruela. Y ella, que también era muy bella y muy, parece una historia de chicos, ¿viste? De cuento. Que era muy bella y demás, claro, la viruela la hizo el cutis angelical, digamos, se lo dejó para, sí, el curtis, digamos, seguro, pobre mujer. La cosa que a partir de ahí vivían en una casona muy importante y empezaron a cerrar sus puertas y sus ventanas, en donde prácticamente no entraba la luz, por este problema estético. Estético, miren lo que puede llegar a pasarle a una pobre mujer que tiene un poco, no sé, de agujeros en la cara, qué sé yo, de acné, no sé, bueno. Y bueno, y de a poco quedó como relegada adentro de esa casa, junto con la hermana menor del doctor Durán y él mismo, o sea, como que se auto apartaron del mundo, y él de a poco empezó a tornarse con un carácter muy duro, muy agresivo. Y su mujer y su hermana deciden escaparse de esa casa. Mirá vos, dentro de todo tuvieron bastante piolas, ¿no? Sobre todo para la época. Estamos hablando del comienzo de del mil y pico, más o menos. Te hago el cálculo, sí, 1900, ponerle un poco antes. Acá justamente dice, a mediados de diciembre de 1900, abandona la casa y se escapa al Uruguay. Justamente recién hablábamos de No te va a gustar, que es un conjunto de rock, sí, uruguayo, ¿no? Y muere en la más absoluta pobreza, o sea, con la viruela, con la cuñada y en la más absoluta pobreza. ¿Por qué? Porque esta actitud de la mujer, del doctor Durán, hizo que él la ignorara en su testamento. Y entonces sus bienes los donó para la construcción de un hospital solamente para hombres. Un hospital... ¡Qué bárbaro, loco! Un hospital solamente construido para hombres. Bueno. Así es que a partir del testamento que deja Durán, es que se crea o se funda el Hospital Durán, que obviamente en un comienzo también estrictamente fue para hombres. ¿Sí? Pero bueno, luego a partir de 1915 aproximadamente, a través de la gestión de otros médicos y profesores universitarios, se habilita recién allí el primer servicio de ginecología y obstetricia. ¿Sí? Así que bueno, toda una historia de soberbia, de machismo y de una mujer maltratada, pero que pudo zafar. Dos mujeres, porque la cuñada no se quedó a cuidar al hermano, se fue con la cuñada. Escaparon las dos de las redes de don Carlitos Durán, que parecía que de tan apuesto y tan viril y tan simpático y pli, se transformó en un tipo complicado, en un tipo violento. Bueno, eso es un poco la historia del Durán, ¿te gustó? La historia de cómo se fundó, cómo se crea. La historia de cómo, de dónde sale, de dónde surgió el Hospital Durán. ¿Eh? Increíble. Bien, si le parece a Nati, hacemos un cortecito, no sé si hay que volver a poner alguna pautita, y enseguida volvemos. Yeah. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Seguimos en Oíd Mortales por AM690 y por www.laretaguardia.com.ar. Y yo les contaba que íbamos a hablar con la doctora Anaría Más acerca de una charla, un cine debate que va a suceder este viernes a las 19 horas en la Casa de Humahuaca, justamente en Humahuaca 3508 de la Ciudad de Buenos Aires. Doctora Anaría, buenas noches. Hola Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Analia? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy bien. Sí, me invitaron a participar del Centro Humahuaca y también creo participa la Cátedra de Salud Mental de la UBA. Uh-huh. Se va a pasar la película Familias por Igual, que uh-huh. es un documental muy interesante, posterior a la ley de matrimonio y que cuenta sobre los distintos tipos de familias, con la idea de hablar después sobre la ley de matrimonio, sobre tema de adopción, gestación por sustitución, bueno, todos los temas que surgieron a partir de la ley de matrimonio y de la ley de identidad de género. Y nos va a estar acompañando también Valeria Lisiardi, que es una de las chicas que participó en el último Gran Hermano, que es licenciada en Trabajo Social, y no sé si vendrá alguien más, pero bueno, se ve como una actividad interesante. Quedan todos invitados, es a las 19 horas en la dirección que vos pasaste. Bien, es Humahuaca 3508, también participa el equipo de diversidad del Centro de Salud 11, donde está nuestro amigo Luis Otero. Exacto. Y, bueno, si ya nos habías dicho, la Cátedra de Salud Pública de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Esto surgió, digamos, ya habíamos hablado alguna vez con gente de este espacio, y surgió por el tema del universo diverso, ¿no? Sí, ellas me comentaron que a raíz de comenzar a trabajar con personas trans que estaban en una situación de marginación y demás, empezaron a trabajar la temática. Y bueno, es muy interesante la relación entre salud mental, que durante mucho tiempo ha tendido a patologizar identidades. Eso se ve más que claro con la ley de identidad de género, que todavía es considerada una patología digamos, por la Asociación de Psiquiatría Americana y la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Si bien le cambiaron el nombre, ahora trastorno de identidad de género, quedó como disforia de género. O sea, durante mucho tiempo se ha tendido a patologizar, así como también la homosexualidad, que hasta 1990 era considerada una patología, ¿no? Claro. Así que bueno, es interesante que la convocatoria sea de la misma, de una cátedra de la Facultad de Psicología de la UBA. Es un avance enorme, y desde ya súper agradecidos y agradecidas de que esto se produzca, ¿no? Estas invitaciones, y espero que se repliquen. Bien, entonces estamos todos invitados este viernes 30 a las 7 de la tarde en Humahuaca 3508, ahí por el barrio del Abasto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cine, debate, universo diverso, familias por igual, con la doctora Analia Más como invitada especial y Valeria Lisiardi, más conocida como ex Gran Hermano, digamos, como para darle un toque, un touch un poco más no sé si marketinero, pero que bueno, que pueda hacerlo como más interesante también, ¿no? Exactamente. Bien. Sí, así que bueno, buenísimo. Siempre, digamos, hace un tiempo vos estuviste también, que fuimos invitados a participar en el Hospital Pirovano en una charla sobre identidad de género. Sí, con la doctora Mariana Casas, muy interesante. Exacto, de la Defensoría LGBT de aquí de la ciudad. Y bueno, a raíz de esto surgió esta charla, y bueno, así se van tejiendo las redes como para ir hablando de estos temas, para que cada uno en su campo pueda trabajarlo, profundizarlo, así que está bueno, la verdad que está bueno. Y en estos días todavía más bueno. Claro, sí. En estos días post-elecciones. Sí, ¿cómo te va, Analia? Luis, buenas ¿cómo tardes. Estás, Luis? No, me estaba acordando una de las últimas charlas que hemos tenido, y te quería hacer una consulta justamente teniendo en cuenta esto. ¿Cómo estaba el tema en la legislatura de Buenos Aires respecto a, bueno, los símbolos religiosos en las oficinas públicas, ¿no? Ese proyecto que se intentó presentar o se presentó, y ¿en qué estado está? Está en un estado stand-by, catatónico. Sí. Ajá. Sí, de hecho, tuve una experiencia personal hace 2 años que se estaba tratando el proyecto. El proyecto laico, que simplemente decía que en los lugares públicos, comisarías, hospitales, escuelas, no hubiera símbolos religiosos, y me tocó hablar en representación de la Federación Argentina LGBT a la Comisión de Constitucionales de la Legislatura, y se levantó un grupo al grito de Viva Cristo Rey, y empezaron a insultar. Y bueno, abruptamente se tuvo que terminar la sesión, porque fue un grupo de choque, como esto que estamos viendo, lamentablemente hemos visto ahora en Mar del Plata, en el encuentro de también, mujeres. Exacto. Esto lo quiero contar porque es muy preocupante. Sí. en el encuentro de mujeres, cuando nos manifestábamos frente a la catedral, un grupo que es conocido neonazis, porque proclaman neonazis, apoyan al candidato electo del PRO que ganó ayer, Arroyo. Arroyo. Ya el día anterior habían agredido a una compañera socorrista, nos tiraron con gases lacrimógenos, balas de goma, fue un horror. Sí, sí, metieron presa algunas de ellas también. Sí, y lo preocupante es que hace dos días amenazaron de muerte a un compañero que de la organización AMADI, que forma parte de la federación, y a su vez le pegaron salvajemente a dos chicos que iban de la mano por la peatonal. Circuló por el Facebook, sí. Sí. Es un poco, creo que es el preanuncio de lo que puede llegar a pasar en Mar del Plata con este nuevo intendente, ¿no?, que ganó, ¿no? Sí, es preocupante. La verdad que, y me preocupa sinceramente los compañeros y compañeras que viven allá. Claro, que, claro. Y que militan, está la agrupación de Ateos Mar del Plata, las compañeras feministas, las organizaciones de libre pensamiento, que realmente son todos conocidos como un lugar chico. Y esta gente, a pesar de este tipo que nos agredió, tiene como 5 procesos, era considerado persona no grata por el Consejo Deliberante de General Pueyrredón, había agredido un monumento de madres, había agredido a la Casa de la Comunidad Boliviana de Mar del Plata, o sea, un grupo siniestro que andan por la calle a plena luz del día y que, a pesar de que cometen estos actos, están libres. Y bueno, se los ha visto festejando ayer la elección de Arroyo. Sí, y hay que ver cómo en esta temporada tiene la inauguración no solo de la temporada, sino él en su mandato, ¿no? ¿Cómo va a recibir a los turistas? Porque Mar del Plata es una ciudad, dentro de el periodo de vacaciones es muy cosmopolita, van de distintos sectores sociales, de distintos sectores también de género. En general no hubo nunca problema en Mar del Plata, en ese sentido me da la impresión de que tiene una posición bastante amplia, por lo menos hasta ahora la tuvo en ese sentido, ¿no? No hubo grandes casos de molestias o agresiones, ¿no? No, yo creo que estaba realmente proponiendo a los compañeros, porque hay uno de los circuitos turísticos LGBT más importantes es el de Mar del Plata. El turismo LGBT del mundo, el 30% viene aquí a Argentina. Claro. Las ciudades principales son Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, y el sur, ¿no? Puerto Madryn. Y creo que el 15, el 20% del turismo de Mar del Plata es LGBT, por lo cual habrá que pensar en boicotear este tipo de espacios si no se puede garantizar la seguridad física y el disfrute, ¿no?, de una ciudad. Lamentablemente, sí, sí. Después de esto que pasó, hay que pensar dos veces en concurrir a esta ciudad, ¿no? Sí, hay que ver si tienen un poco de tacto y por lo menos se cuidan y no tan abiertamente como vos decís que lo hicieron. Sí, hace 2 o 3 días por las redes sociales se vieron las fotos de este chico agredido y demás. No, rompieron la cabeza, fueron caños de PVC rellenados de cemento. Claro, sí, y sí. Y se los partieron en la cabeza. Sí, sí, bien al estilo de las camisas negras, ¿no? Sí, sí, el encuentro de mujeres, si bien estaban ellos como punta de lanza, los que nos tiraron gases lacrimógenos y balas de goma fue la infantería, claro, y la policía provincial. Uh-huh. A un grupo de mujeres que lo único que teníamos en la mano eran pañuelos. No. Sí, está claro, sí, sí, eso sí. Sí. Bien, y entonces acá la legislatura, volviendo a eso, está parado. No hay, de ninguno de los bloques hay una intención de empujarlo para adelante. No, de hecho estamos peleando por una ley que se sancionó, pero por suerte es de doble lectura, así que convoco también el 18 de noviembre, va a haber una audiencia pública. Ajá. La Ciudad de Buenos Aires le regala, sí, 20 muebles al arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, inmuebles que están desde Belgrano, Barrio Norte, Zona Sur. La mitad de estos inmuebles son del IBC, del Instituto para la Vivienda, es decir, que se le ha regalado al arzobispado, que ya de por sí es una institución rica, digamos, sí, inmuebles que estaban destinados a a la población que no tiene vivienda. Como si no hubiera déficit de vivienda aquí en Buenos Aires. Exactamente, exactamente. ¿Eso cuándo es la El 18 la de noviembre, 18. Cualquier ciudadano u organización puede ir a exponer. ¿Es que es por la mañana? Todavía no está dicho, el horario, yo se los transmito. Sí, sí, vamos a estar atentos. Pero bueno, esto es lo que está pasando en la ciudad, es probablemente lo que suceda en la provincia de Buenos Aires, así que, bueno, a estar atentos y atentas. Seguro. Bueno, doctora Nadia, más como siempre, nos vemos el viernes ahí en Humahuaca. Perfecto, todos y todas convocados. Eso. Adiós. Muy bien, chau, muchas gracias. Chau, un abrazo a todos. Hasta luego. Recordamos a Charlie, que fue su cumple y que bueno, salió por todos los medios. Y yo quise recordarlo con el conjunto que a mí me fascinaba en la adolescencia, en el secundario, y me acuerdo de mis amigas, de Irene, de Mónica, de Noemí, de Anaí, qué sé yo, de todas ellas que escuchábamos esta música en el secundario, ¿no? Fabricante de Mentiras, que también tiene que ver con lo de ayer, su tema a propósito. Y que, bueno, hacía con su compañero de Sui Generis, ¿no? Que vas a ver el fin de nuestra historia. Algunos lo podrán imaginar. La niña que sin pena y sin gloria Bien, seguimos en Oído Mortales. Y Vamos a hablar sobre la ciudad de Buenos Aires, sobre algunas dificultades que están sucediendo en algunos lugares de salud, que en algunos medios salen, generalmente pocos, la verdad. Pero quiero hacer una introducción de Mickey Vainilla, para mí uno de los personajes de Capusotto más geniales, que él dice, algunos son solidarios y juntan tapitas de plástico para ayudar al hospital Garrahan. Después votan a Macri para que les recorten el presupuesto, pero no importa porque con las tapitas alcanza y sobra, dice Mickey Vainilla. Y la verdad que son, que es para reflexionar, para ponerlo, digamos, la verdad que es genial. Es genial. Con respecto a lo que habíamos estado hablando con la doctora Analía Más, Luis Otero nos escribe acá a nuestro Facebook de Oíd Mortales 2011 diciéndolos que el Cine Debate es continuación de un trabajo del posgrado del Hospital Ramos Mejía de Universo Diverso, ¿sí? Y bueno, el conjunto de todas las personas que van a estar también allí coordinando esta charla. Y repito, viernes 30 de octubre a las 7 de la tarde, Casa de Humahuaca, Humahuaca 3508 en el barrio del Abasto. Bien, volviendo entonces, Luis, a esto que estaba pasando con médicos y profesionales de hospitales porteños que denuncian vaciamiento por parte del PRO de algunos de los hospitales. En realidad el vaciamiento es de todos. Los que lo exponen, los que lo ponen en público conocimiento son nuestros compañeros del Gutiérrez, los de la Meguino, los del Garrahan, bueno, de distintos lugares. Y si les parece, sería interesante, más que hablemos nosotros, escucharlos a ellos cuando son entrevistados, a ver qué es lo que está pasando en estos hospitales que tienen que ver con la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires y del país, ¿sí? Estamos denunciando, pidiendo al gobierno de la ciudad por nombramientos en varios servicios del hospital que estamos funcionando en una situación límite. No damos abasto desde hace rato. Los servicios son neurología, que tiene 5 médicos que tienen que responder a toda la demanda de los consultorios externos, de los internados, hacer estudios. Se ha quitado también se ha perdido la residencia de neurología, el servicio tiene que dar turnos a muy largo plazo y realmente recordemos que estamos atendiendo hoy a los chicos que nacieron en el 2001 con familias que quedaron atravesadas por la desnutrición, la falta de trabajo y problemáticas sociales, emocionales muy graves, y esto afecta al tipo de problemas con los cuales hoy concurren al hospital. Por eso también en salud mental necesitamos muchos más recursos para trabajar con los adolescentes, y también tenemos la situación de servicio social que está funcionando con 4 trabajadoras sociales para todo el hospital. Esto es imposible de seguir sosteniendo. Hay un decreto del propio gobierno de la ciudad, que es el 583/11, que plantea que en la guardia externa debe haber 2 psiquiatras y 2 trabajadores sociales, y hay un psiquiatra y un trabajador social y un psicólogo. Nosotros pensamos que incluso debería haber también 2 psicólogos. Mientras que, como decía Susana, la patología que más aumentó en la demanda externa de la guardia es la patología de salud mental, que por supuesto tiene un costado que es social, por eso trabajan interdisciplinariamente, y el gobierno de la ciudad, por un lado, digamos, no da respuesta a estos nombramientos, incluso el pedido de ampliación de dotación de profesionales que se hizo de neurología en el 2014 vino rechazado por el gobierno de la ciudad, y el pedido de ampliación de dotación de trabajo social del 2012, me refiero a profesionales de planta ahora, vino rechazado por el gobierno de la ciudad. O sea que trabajo social había hace unos años 23 profesionales de planta y ahora hay 4. Y en salud mental hay determinados dispositivos como el de 0 a 5 años, que es fundamental, entre otras cosas por el tema del abuso, que a esa edad es bastante difícil de manejar, que tiene un profesional de planta en total, y el de 6 a 9 años directamente tiene todos profesionales ad honorem. Bien, quienes hablaban eran primero la doctora Laura Yardowski, que es presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital Gutiérrez, y después, también por la Asociación de Profesionales, la licenciada Susana Toporosi, ¿sí? Uh-huh. Dentro del marco de toda esta situación, hay que destacar que Andy Blake, que es el coordinador de Redes Integradas de Salud Mental, agredió en estos días a una psicóloga, a Liliana Hilario, durante una manifestación convocada justamente por la drástica reducción de la planta de profesionales, en este caso del Centro de Salud Mental Arturo Ameghino. Blake salía de una oficina de la Dirección General de Salud Mental, que queda a la vuelta del Ameghino, la empuja a la licenciada Hilario, para después simular que ella lo agredía en realidad, y se retira del lugar haciendo gestos obscenos hacia los manifestantes. Cabe destacar que desde que asumió el actual gobierno porteño, el espacio de profesionales del Centro de Salud Mental Arturo Ameghino, que está ahí en Córdoba y Gallo, para quienes no lo ubican, eran 449 profesionales y ahora son 271. Esto a gran escala, yo puedo decir que en mi servicio, en mi hospital, nosotros, cuando yo entré éramos 10 y ahora somos 6 de planta. O sea que en la misma escala, digamos, la reducción de la cantidad de profesionales es notoria, a pesar de que, como dijo Horacio, reconoció, cada vez viene más gente, porque él lo reconoció. No lo dijo que es porque nosotros trabajamos bien y todo el esfuerzo, no, sino porque cada vez los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires están más lindos. ¿Sí? Así que bueno, esto es lo que hay, muchachos, ¿qué va a ser? Es así la vida. Y lo que viene. Y lo que viene, vos me querías decir algo. Lo que viene, sí. Vamos a un separadorcito y volvemos. Ah, bueno, perfecto. Oye. Mortales. En oído mortales. ¿Y decías, Luis? Bien, y vamos a comentar un poquito el tema de las elecciones de ayer, ¿no? Porque no podemos dejar pasarlo por alto, independientemente de que no es un programa especializado ni en, bueno, sí, en política, sí, porque siempre hablamos sobre determinadas políticas, fundamentalmente de salud, de urbana, de educación, y en este caso es políticas electorales. Ayer se votaba en una primera vuelta para candidatos a presidente, para candidatos a diputados nacionales, para gobernadores en algunas provincias, para diputados al Parlasur nacionales y al Parlasur regionales. Y como, bueno, eso ya está más o menos informado y todos lo han visto, leído en el día de ayer, a última hora y hoy, en primera instancia la Alianza del Frente para la Victoria, que lleva como candidato a Daniel Scioli y Osvaldo Zanini, logró el 36,86%, y la Alianza Cambiemos de Mauricio Macri y Gabriela Michetti el 34,3%. Esto lo que implica que va a haber el 22 de noviembre una segunda vuelta donde los dos candidatos más votados van a ir ahí a ver cuál de los dos será el futuro presidente de la nación a partir del 10 de diciembre. Podemos comentar algunas apostillas. La primera es otro papelón más de la justicia electoral, de la Junta Electoral Nacional, que lo tiene a su cargo el Ministerio de Justicia de la Nación, de Julio Alac, donde recién a las 9:30, 10 de la noche salió a decir que no había números, estaban esperando cómo venía la mano para realmente poder comentar que no ganaba el candidato oficialista, que no ganaba en primera vuelta, y no solo que no ganaba en primera vuelta, sino que la diferencia no iba a ser de 7-8 puntos, como la mayoría de los encuestadores habían pronosticado en las últimas semanas, en los últimos días, ¿no? Y más de un papelón de varios de los periodistas y de los programas, por lo menos de televisión, haciendo zapping, que se veían con comentarios donde evidentemente sin tener en cuenta ni siquiera un número oficial, alguno de ellos como C5N, hoy devenido en un canal afín al gobierno, ¿no? Por su dueño Cristóbal López, salió ya, había salido a las 6 de la tarde a decir que había ganado Scioli por amplio margen, y donde el candidato a gobernador Aníbal Fernández con Martín Sabatella se habían hecho de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, cosa que 4 horas después, como máximo, se supo que no fue así, que ganó esta mujer, se llama Vidal, ¿no? Vidal. María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal, desplazándolo a Aníbal Fernández, uno de los grandes derrotados, uno de los desaparecidos en acción, porque no apareció en ningún momento en el Luna Park junto con los otros dirigentes del Frente para la Victoria, se borró olímpicamente. Yo digo, cuando vi que no aparecía por ninguno de los lugares que solía frecuentar, me hizo la imagen de que estaría buscando algún baúl en algún auto para huir, ¿no? Cosa que ya tiene antecedente, porque en la década del 90, siendo intendente de Quilmes, ante un proceso judicial que tenía y lo estaban buscando para meterlo preso, huyó adentro del baúl de un auto. Sí, si escuchan bien, y eso fue tapa de muchos diarios en esa época. Bueno, pensé que estaba buscando algún auto un poco más cómodo, con un baúl más grande, para poder irse. Pero hubo alguna fotito que sí se lo ve adentro de un auto, yéndose, pero en el asiento de atrás. Igualmente, como vos te acordás, o lo habrás visto, que estaban sin números oficiales, pero ya cuando Daniel Scioli salió en el Luna Park a hacer su discurso, eso a las 9 de la noche, cualquier poco entendido en política, escuchándolo, ya se daba cuenta que él ya tenía los números y sabía que iba a haber balotaje, porque todo su discurso se dirigió a plantear la campaña hasta el 22 de noviembre. Fue el primer discurso de la campaña de aquí al balotaje. Uh-huh. Así que bueno, habrá que esperar para hasta el 12 de noviembre. Pero 22 de noviembre. Dos cositas quiero comentar nada más antes de irnos, para dar unos números. En la provincia de la Presidenta, en Santa Cruz, ganó el Frente para la Victoria con el 47,17%, y el PRO, Cambiemos, llevó el 25,72%. Ahora, para diputados nacionales, que iba Máximo Kirchner como candidato, no salió consecuentemente como presidente primero. Salió segundo con el 46,23%. Y primero salió Unión para Vivir Mejor, que es un partido que lo comanda Costas, que es un dirigente del radicalismo, con el 49,28%. Y allí el fenómeno fue que para la categoría de diputados nacionales hubo el 15,86% de votos en blanco. Y en números significó aproximadamente 11.000 votos menos en Santa Cruz que votaron a Scioli y que no votaron a Máximo Kirchner. Bueno, de acá al 22 vamos a seguir esperando y veremos cómo se va dando la campaña para estas elecciones. Bueno, lamentablemente yo tenía un tema musical, pero no vamos a tener tiempo. Qué pena, que era Fireworks de Katy Perry, que también es el cumpleaños, como mañana va a ser el cumpleaños de Nati. Así que, bueno. Nos vamos con el temita. Listo, sí, igual si hay lugar y si lo llegan a escuchar, mejor. Katy Perry, bueno, es alguien conocido dentro de lo que es la producción de música, pero sobre todo porque es activista a favor de los derechos de la LGBT, así que, bueno, nos vemos el viernes en la Casa de Humahuaca, ¿sí? Gracias, Julio Pardo, en la M690. Nati, te veremos el próximo lunes con un año más. Hay que asumirlo, muy bien. Hay que seguir cumpliendo años. Lo importante es cumplir, no, lo cumplir y festejar. Eso es lo importante, no cumplir, festejar. Muy bien. Bueno, nos vemos el lunes próximo. Chau. Gracias a todos los que están por allá y escuchándonos. Chau. Y esto fue Oíd Mortales. You just gotta ignite the light.